No sé si un representante, me parece que tengo la suerte de caerle bien a la gente y también a los chicos más chicos como ustedes, y me parece que está bueno, como yo no vendo un personaje y la verdad que intento ser sincero 100%, está bueno que ustedes sientan la credibilidad de lo que uno intenta dar, que es no tener un chamullo políticamente correcto. Me parece que los medios tienen que tener mucho cuidado en lo que dicen, porque obviamente ustedes están en una edad en la que reciben y van como incorporando información, y está buena que la información sea criteriosa y sobre todo, como decía antes, sincera, porque desde los medios de comunicación se puede ayudar como también se puede dar una información que no está buena.